Cabañas de Marte. Buenas noches, amigos, amigas de Arañas de Marte. Aquí estamos una noche más y en vuestra radio amiga, en la 97 Irratia, y vamos a rock and rollear un montón. Un montón, porque de los programas que os dijimos que íbamos a hacer la semana pasada, hemos escogido el homenaje a Michael Young, guitarra rítmica de los grandes AC/DC. Nos va a servir como excusa, por supuesto, además de hablar de Malcolm, de sus hermanos los Young, de otra gente de AC/DC y en general de la historia de la banda. En concreto también de su hermano George, que murió un mes antes, en octubre de este año, así que va a ser un homenaje doble, incluso triple, porque también va por ti, Bon. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Estamos escuchando aquí Friday on My Mind de los Easy Beats, que si recordáis la pusimos en el programa anterior cuando os dijimos que íbamos a hacer un homenaje a Malcolm Young, y esto pues nos sirve un poco para hilar con aquel programa y retomarlo. Así que vamos a empezar con la historia de los Young, con la historia de AC/DC. La banda australiana, aunque no tanto, porque en realidad tanto los Young como el Scott eran escoceses de pura cepa. Emigrantes que habían llegado a principios de los años 60 al Sydney de aquella época, obviamente. Porque bueno, la verdad es que en Gran Bretaña, años 60, en fin, había una depresión brutal y ahí se fueron. De los 8 hermanos, ¿no? Se quedó solamente uno. O sea, 7 se fueron y uno se quedó. Se quedó uno allí rock and rolleando, el resto se fue con sus padres para Australia. Se ve que en medio de una ola de calor tremenda que había en Escocia en aquella época. Tú sabes que el verano del 63. Que Michael Jackson. Tú sabes que Malcolm Young apuntaba a maneras en el fútbol. Se supone que podía haber sido un gran futbolista y tal. Lo que pasa es que como se había quedado chiquitín y tal, pues como que no chutó la cosa. Sí, eran tirando a bajitos los Young, toda la familia, yo creo, porque luego he visto alguna foto y AC/DC creo que está considerada la banda de rock con personas más bajitas en su formación. Sí, sí. Convirtieron a Brian Johnson, su nuevo cantante, en todo un cimarrón al lado de ellos. Y eso que tampoco es que sea muy alto, pero bueno. Bueno, en total, qué payas que se van y ahí está George Young, el mayor. George Young, el hermano, bueno, no el hermano mayor de la familia, pero mayor, sí, de Malcolm. Mayor que ellos, eso es, que había montado junto a otro emigrado de por allí que se llamaba Harry Banda, una banda, nunca mejor dicho, para la redundancia, que se llamaba Dizzy Beats, que es lo que estamos escuchando. Y ahí fue donde Malcolm empezó a hacer sus pinitos y a aprender un poquito de su hermano y tal, ¿no? De hecho, parece que precisamente no le gustaba la forma de trabajar de su hermano George. Le parecía que era demasiado. Él quería algo más directo, más pum, más más de golpetón, más de rock, digamos. Y su hermano era más de ensayar, luego sí, meter melodías, sí, estudio, no sé qué. Sí, yo creo que el enfoque de George y Harry, de Young and Banda, o Banda and Young, como se conocían en aquella época, era más al estilo de las grandes equipos, sí, compositores, sí, sí, de los 60, en plan Stax, en plan Motown, en plan Brill Building, de construir canciones, hacer éxitos. Bueno, los amigos Banda and Young, la verdad es que con los Easy Beats parece ser que se quedaron, bueno, un poco como cortos de dinero. Bueno, debían dinero, hablando en plata, perdieron, sí, pasta. Se ve que tuvieron ese éxito internacional, pero luego la cosa decayó y acabaron perdiendo pasta. Así que lo que hicieron fue luego ponerse a producir como locos, a grupos, a también hacer sus propias bandas. Y de hecho grabaron con nombres de todo tipo, grabaron con los, como los Paintbox, como los Grapefruit. Y sacaron en 1973, con el nombre de Marcus Hook Roll Band, un disco titulado Tales of Old Granddaddy, que, bueno, pues la verdad es que es bastante interesante, ¿no? Y podíamos poner ahí Can't Stand the Heat. Pues hay que decir que esta es una banda absolutamente seminal de AC/DC del año 73, porque en ella tocaron los jovencísimos Malcolm y Young, por primera vez juntos. Malcolm y Young, Malcolm y Angus Young, porque Young eran los dos. Bueno, en realidad tocaron Malcolm Angus, George, Alex, que tocó el saxo también. O sea, estaba toda la familia Young tocando en esta banda. Hablando de la familia Young, es muy importante hacer notar el ascendente, digamos, que tenía sobre Angus y sobre Malcolm su hermana Margaret. Fundamental para la imagen corporativa de para la imagen banda. Y para todo. Primero, lo que su hermana escuchaba un montón de cosas clásicas. Bueno, clásicas ahora ya para nosotros, como Elvis, como Chuck Berry, como, bueno, toda esta peña, ¿no? Y eso les influyó un montón. Es lo que ella les daba a escuchar a sus pipiolos hermanos, o sea que... Pues sí, y no solo eso, sino que ella les proporcionó el nombre de la banda. Ay, con el nombre hay historias, también, joder. Sí, cuentan que ella, que se dedicaba a coser, a la costura, encontró el nombre ACDC, que significa corriente alterna, corriente continua, en la parte de atrás, en la etiqueta de la parte de atrás de su máquina Singer. Y eso les hizo gracia a los hermanos Young y hasta el punto de que se convirtió en nombre de la banda. Sí, Malcolm pensaba que ACDC, eso de corriente alterna, corriente continua y tal, era como un rollo, ¿sabes? Como muy directo, muy detallazo, sí. Y que eso definía muy bien la banda. Luego tuvieron algún rollo. Sí, luego se enteraron de que ACDC también era como una palabra slang para hablar de la gente bisexual. Y eso no les gustó nada, que eran no un poco machistas nada estos chicos. Los ACDC, si por una cosa no se caracterizan, es precisamente por un gran posicionamiento político interesante. No, digamos. Posicionamiento político quizás lo tiene, pero no queremos conocerlo. Y, en fin. Sus letras eran más chicas, rock and roll, sexo, alcohol, quiero decir. Entonces eso no les molaba a nadie. De hecho, estuvieron ahí como... Que nosotros no somos. Anda, Malcolm, tómate algo. Y luego también las historias que he tenido, que se les acusó de satanismo. No sé quién vio que ACDC también tenía alguna conexión por ahí. Y luego, como encima, había algunas portadas donde salían... Pues no sé, me acuerdo esa, donde sale Angus... Con los cuernos y el rabo y no sé qué. Es que la gente hace unas conexiones súper complejas. Mira, en lo de Highway to Hell, que ya hablaremos de ella y ahora pondremos, también se les acusó ahí como de satanismo al hablar de carretera al infierno. No, era carretera al infierno, era un descenso a los infiernos de ponerse ciego. Bueno, total. No se enteran de nada. Total, que ahí estos chicos se juntan con, entre otros, Mark Evans. El cantante, un cantante más tirando a glam que tirando a lo que luego sería ACDC. En realidad ACDC comenzó como una banda de glam. De hecho, con las pintas de glam y todo. Apuntándose a la moda de aquella época. Y así comenzó la banda en el año 73. Sí, y grabaron, creo que solo grabaron dos canciones con este cantante. Y el primer sencillo que grabaron es Can't Sit Next to You, Girl. Que luego, posteriormente, apareció en el... Regrabarían con Bon Scott, pero bueno, podemos... Escuchemos la versión con Mark Evans. Smiling. next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Can I sit next to you, girl? Entra Bon Scott en la historia. Otro escocés. Otro escocés. A la sazón. Otro escocés que se llamaba Ronald, en realidad. Ronald, sí. Pero le llamaban los 60 a sus convecinos australianos Bonnie Scotland. Y al final él se acabó quedando con Bonnie Scott, se apellidaba Scott. Y mira, pues aquí tenemos al gran Bon Scott que... Que duró poco ya por culpa de su alcoholismo, pero bueno, de eso hablaremos bueno, en un rato. El caso es que en los años 60 él intentó el éxito en el mundo de la música con diferentes bandas. Una se llamaba The Spectors, The Spectors, sí. Uh-huh. Y la siguiente que se llamaba The Valentines. Como parecen de mi familia. Efectivamente, esto es un homenaje. The Valentines. Efectivamente, pues esta era una banda en la que compartía labores vocales con su colega John Collins. Y que grabaron una versión de una canción de los Easy Beats, de Van Dan John, con la que os vamos a dejar y que se llama, bueno, os vamos a dejar unos minutos y que se llama Peculiar Hole in the Sky. Yeah. Y entonces ya insertado, digamos, Bon Scott ahí con los hermanos Young, ¿eh?, y los demás de la banda, es cuando empieza, digamos, ya yo creo el mito de los AC/DC. Sí. Y graban lo que yo creo que es su primer tema mítico, que es el famoso It's a Long Way to the Top, You Wanna Rock and Roll, que es brutal, que está, bueno, que primero lo grabaron en el disco TNT, que solo se publicó en Australia, y que posteriormente lo regrabaron para meterlo en el High Voltage de 1975. Sí, los dos primeros discos que salieron ese mismo año. Y bueno, esto es una canción bastante curiosa porque, entre otras cosas, incluye unas gaitas escocesas. Efectivamente, sí. Tocadas por alguno de Bon Scott, porque el productor de la banda, que eran George y Harry, Van Dan John, le dijo a Bon: tú tocabas en una banda de gaiteros en los 60, pues toca la gaita. Que se note, ¿no? Bon Scott no le advirtió al bueno de George que él realmente tocaba el tambor en la banda de gaiteros, así que se aprendió cuatro notas y la soltó en este temazo, It's a Long Way to the Top. You wanna rock and roll. Running on the highway. en el disco TNT salía la canción High Voltage, que mucha gente pensaba que High Voltage era la canción que aparecía en el primer disco High Voltage, pero no. Pero no, para nada. Esto es una canción que tiene la particularidad que no fue grabada en la batería por el mítico batería de la primera época de los AC/DC, Phil Rudd, sino por un músico de sesión, Tony Currenti, que yo creo que es importante que saquemos su nombre aquí porque no salía ni en el disco. Nada. Y acabó montando una pizzería en el 79. Y es lo que es, ¿no? Pizzero. Pizzero, sí, toca la batería de vez en cuando. Pero, y a mucha honra. Y a mucha honra, que tiene una muy buena pizzería ahí en Sydney. O sea que un recuerdo para Tony Currenti con este gran High Voltage. Why? Avanzamos al año 1977, donde sacaron el grandísimo disco también Let There Be Rock, pero antes de hablar de ello, igual estaría bien que nos retrotraigamos a la época en la que su hermana Margaret les ponía pues lo que os comentábamos, ¿no? Que si Elvis Presley, que si Chuck Berry, y recalquemos que Chuck Berry tenía una influencia muy grande en ellos, para empezar con el famoso paso de la oca este, o paso del ganso, como se llame. Paso del ganso, que tanto eso hace es, Angus. Que hacía el amigo Chuck Berry, y que pues ellos copiaron, ¿no? Que Angus copió para el tema. Chuck fue una de las influencias evidentes que tuvieron. Además, les gustaba el rollo ese del rock and roll directo, fuerte, sencillo y corto que hacía el amigo Chuck. Y Chuck hacía una mención, en su canción Roll Over Beethoven a dos grandes compositores de la historia, como son Beethoven y Tchaikovsky. A Tchaikovsky en concreto le decía, colega, entérate que viene el rock and roll. Sí, sabes que Roll Over Beethoven se dice que la compuso porque su hermana Lucy, la hermana de Chuck Berry, Lucy Berry, tocaba música clásica al piano. Entonces, siempre que él se ponía con su rollo ahí más del rhythm and blues, el soul y el rock y no sé qué, pues esta se ponía a tocar al piano, y entonces el otro como que le atacaba a través de, y compuso Roll Over Beethoven así como una contraposición a su hermana tocando. Roleando sobre Beethoven. Sí, eso es, como déjame en paz y tal. Escuchemos a Chuck Berry. Local DJ. Yeah, it's a jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they rockin' in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up, just a trifle further, then reel and rock with. Run another, roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. Nothing to lose. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. You know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. Roll over Beethoven, roll over Beethoven, roll over Beethoven. Bueno, pues como os decíamos, año 77, Let There Be Rock. Primer disco que se publica de manera internacional en todas partes igual, porque hasta ahora habían tenido un follón entre las ediciones australianas y las del resto del mundo. Pero como ya eran, empezaban a ser así como conocidillos y tal. Ya eran conocidos, sí, ya habían dado el salto a Inglaterra, ya Angus se había hecho famoso por hacer sus míticos calvos en directo, que al principio le contaron una multa hasta que se dio cuenta que había que hacerlo con el calzoncillo puesto. Y este discazo contiene una canción que se llama Let There Be Rock. La que da título al disco, efectivamente. Que es una respuesta al mismísimo Chuck Berry y su rol de Beethoven. Porque, entre otras cosas y algunas referencias bíblicas, le dicen a Tchaikovsky, Tchaikovsky, ya te has enterado y estás expandiendo por el mundo la noticia del rock and roll. We'll be right back. Que por cierto, hemos escuchado ahora el Let There Be Rock de este mismo disco. Hemos puesto nosotros alguna canción, ¿te acuerdas? Del Dog Eat Dog. Lo pusimos cuando, sí, cuando los perros y tal. Y yo creo que es momento que hablemos del famoso traje de escolar de Angus, porque también tiene su historia, ¿no? Pues sí, que además, bueno, como el nombre de la banda es gracias a su hermana Margaret, que como ella cosía, era modista, les hizo... No, el traje de escolar no es el primer traje que llevó Angus no, en directo. No, creo que estuvo... Se disfrazó vestido de zorro, vestido de... Del zorro, eso sí. No del zorro, sino del zorro. De Spider-Man. De Spider-Man, o sea, una cosa para verla. Bueno, se nota que estaba en su infancia, claro. Sí, sí, sí. Bueno, es que realmente, claro, es que tenía 15 años. Es que estaba años, en su infancia, casi. Prácticamente, en su adolescencia. Sí, eso le quita un poco de... a todo el asunto de no, iba de escolar, porque es verdad que los dos hermanos habían dejado la escuela justo el mes en la que en Australia era legalmente permitido dejar la escuela. Sí, con 15 era, ¿no? Sí, una cosa así. En fin, este disco tiene un montón de temazos. Pero no hemos dicho que su hermana le dijo... como iba a ensayar, a veces él iba a ensayar de escolar porque salía directamente del cole y iba a ensayar. Entonces su hermano le dijo, eso está muy bien, podías actuar así como ensayas, vestido de escolar, que mola, que le va a dar un aire. Déjate ahí. Déjate el traje. Y ahí que lo hizo. Pues este disco, Let There Be Rock, contiene otros grandes temazos, entre ellos el Whole Lotta Rosie, que yo creo que ya hemos puesto también en algún programa anterior. No nos vamos a quedar con el Whole Lotta Rosie, que ya lo hemos escuchado, que es un temazo, sino con la versión previa, la precuela de Whole Lotta Rosie que habían grabado, que se llamaba Dirty Eyes, que grabaron en el 76 y que, como vais a ver, se parece bastante. Do it. Bueno, avanzamos un poquito a 1978, donde sacan otro disco que tiene algunos temas interesantes, que es el disco titulado Power Age Theater. Alto, y se incorpora Cliff Williams al bajo, que también es otro dato. ¿Qué decías? Que interesantes no, ¿no? ¿Qué más? Interesantes no, más que interesantes. Power Age es el disco que, digamos, tuvo menos éxito de esta primera tacada de discos de AC/DC en los 70, pero mucha gente, entre ellos Keith Richards, pero también muchísima gente más, considera su disco favorito. Es un disco que no tiene grandes éxitos, no, pero tiene muy buenas pero canciones. Que no baja la guardia en ninguna de sus canciones. Yo tengo que reconocer que es uno de los discos que más me gusta. De hecho, fijaos que estábamos como, bueno, vamos a poner un tema, pero como no, quiero decir, nos gustan tantos temas de ahí, vamos a poner dos. Queremos poner hasta tres, pero nos vamos a quedar en dos. Nos vamos a moderar, más que nada porque eso tenemos una hora de programa. Empezamos con un tema que algunos piensan que bien podría haber empezado el disco porque tiene una abertura absolutamente espectacular y que se llama Riff Raff. Riff Raff, sí señor, Riff Raff, es un tema que a mí me encanta, o sea, ahí con los acordes ahí rápidos de guitarra del amigo Angus en el principio y bueno, pues yo creo que lo mejor es que la escuchemos directamente. la 97. Amets egiten duen irratia. Bueno, pues del Power Age nos quedamos y nos despedimos con una canción que se llama Rock and Roll Damnation. Bueno, que es otro temazo increíble, vamos. Un temazo impresionante producido, como todos estos discos, por la dupla George Jones y Harry Vanda, en la que aplicaron pues un espíritu más sesentero, en la que hay maracas, hay pandereta, hay palmas, hay de todo. Es una locura. Sesentera aplicada a los AC/DC. Y la semana que viene seguimos con una segunda parte del amigo Malcolm Young y sus AC/DC. Agur.